11 y 14 minutos, la sintonía que acabamos de escuchar, aunque, bueno, pues muy brevemente, que indicaba que comenzaba la Escuela de Salud, el espacio que nosotros le ofrecemos cada miércoles en la sintonía de Radio Brique. Vamos a arrancar nosotros hablándoles sobre diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario la mañana de hoy miércoles, y lo vamos a hacer ya saludando sin más demora a Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío, buenos días a todos los oyentes, y un abrazo especial a Renudito, que es una asidua oyente de, sí, de Radio Brique, como muchas otras que me ven por la calle y me lo comentan. Que sepa que la consulta no terminó cuando me jubilé, sino que continúa en la calle, continúa en la biblioteca y continúa en Radio Brique, que cuando quiera pues no tiene más que llamar y charlamos un ratito sobre los temas que le interesen. Claro, porque me parece a mí que por la personalidad de Antonio, el hecho de que lo paren en la calle y le hagan consulta médica, a él no le importa, ¿verdad? No, que va, y todo lo contrario. Sí, hombre, y esto sí, yo creo que a veces se convierte en un abuso, ¿no? No, no, que va, no es abuso, no, porque además todos saben que me gusta. Que coste que abusamos todos, ¿eh? Que aquí también. Que a mí me gusta la medicina, lo que pasa que ahora no estoy en ejercicio dentro del centro de salud, pero ahora estoy haciendo realmente la medicina que me gusta, que es con tiempo y dedicándole a cada persona el tiempo que necesita. Ya últimamente en el centro de salud, por lo menos mi cupo y otros cupos estaban sobremasificados, no podía trabajar a gusto con el tiempo que quería requerir, y entonces pues ahora dispongo de ese tiempo, y además estoy muy contento porque dentro de poco me tendrán todos aquellos que quieran, tanto en el lugar de jubilado, en la biblioteca o en sus propias casas, a través del libro, donde contestaré todas las preguntas que me han hecho y que me siguen haciendo, para que me tengan allí, y estoy dándole la lata cuando quieran. Bueno, vamos con los temas de hoy, si te parece, que tenemos aquí una gran cantidad de temas para tratar en la jornada de hoy, muy interesantes todos, y tenemos que darle salida. Por ejemplo, en la sección de noticias sanitarias, por donde vamos a comenzar, vamos a hablar sobre la campaña de vacunación contra la gripe que comenzaba esta semana. Además, también dentro de los temas, dejábamos pendiente de la semana pasada el cáncer de útero, que era, bueno, por los tumores malignos, ¿no?, del útero, y bueno, pues una de las cuestiones que queríamos destacar. Y además también vamos a aprovechar para hablar del cáncer de mama, porque este sábado es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y luego las preguntas al médico, pues también aquí preguntas sobre los diferentes utensilios que utilizan los médicos, a ver si sabemos lo que es, después lo preguntamos, a ver quién aprobaría y quién no, si le decimos vamos a hablar de las gomas. Las gomas para escuchar el pecho. Todo el mundo sabe quién es, pero ¿cómo se llama realmente? No, el aparato, ese utensilio médico, lo conoceremos después. Comenzamos primero con la noticia sanitaria y decíamos que, bueno, esta semana arrancaba la campaña de vacunación contra la gripe. Lo hemos podido oír en los diferentes medios de comunicación en toda Andalucía, también en nuestra localidad, obviamente, arrancaba esa campaña. Y bueno, pues simplemente a comentar, ¿no?, esa información. Pues sí. Ha salido en todos los medios de comunicación, como dice Rocío, el inicio de la campaña en Andalucía. En otras comunidades autónomas pues empezó a 1 de octubre, pero esto no quiere decir que vayamos atrasados, porque la campaña, normalmente la campaña más fuerte se produce entre octubre y noviembre, también diciembre y enero, febrero, marzo, pero en fin, esto porque resulta que la mayor incidencia de gripe suele ser a finales de diciembre, enero, febrero, y el tiempo que necesita la vacuna para que vaya produciendo suficiente defensa son aproximadamente de 2 a 3 semanas. Es decir, que una persona que se vacune, por ejemplo, a mitad de noviembre, perfectamente, porque a 1 de diciembre ya está con suficientes defensas y todavía no ha empezado realmente la campaña de infecciones de la gripe. Es decir, que el que se empiece en Andalucía el día 15 de octubre no tiene ninguna significación de atraso, porque perfectamente van a estar todas aquellas personas que se vacunen con suficientes defensas para no sufrir la gripe, o si la sufren, pues generalmente con una menor intensidad debido a que le ha dado tiempo a fabricar suficientes defensas. 1.235.000 dosis de vacuna aproximadamente, eso es lo que en Andalucía se va a poner a los grupos de riesgo. Pues sí, porque ese es el cálculo aproximado que tiene la Junta de Andalucía entre personas mayores de 65 años, que son una de las indicaciones, y personas que tienen alguna enfermedad, que son menores de esa edad, pero que una enfermedad debilitante o que le puede provocar alguna complicación el sufrir la gripe. Entonces, en el estudio que se ha hecho, los diferentes años, más las personas que se incorporan por su edad, pues el cálculo aproximadamente es suficiente para que todas aquellas personas que se deseen vacunar y que estén indicadas, pues se vacunen, y ya digo, es una opción muy interesante que se aconseja a todo el mundo en la cual está indicado, incluso embarazadas, porque previene una enfermedad que generalmente no tiene demasiada gravedad, bueno, no tiene gravedad, pero eso es en personas que están sanas, con suficientes defensas, pero en aquellas personas en las cuales por su edad o por su enfermedad tiene, como por ejemplo, puede ser diabetes, hipertensión, personas que padecen de corazón, personas que padecen de riñón, mayores de 65 años, en las cuales las defensas ya no se fabrican con la misma cantidad que en una, en las personas de, en fin, que no tienen estos problemas, pues en ellos están indicados y se ha demostrado que disminuye la mortalidad, porque el problema de la gripe es la mortalidad en personas que tienen defensas bajas. Y entonces, pues, se ha visto que desde que se vacunan, pues esta mortalidad, fundamentalmente en personas mayores y en otras, por la neumonía, es decir, el virus de la gripe debilita ya de por sí las defensas, y entonces hay otros microbios que tenemos, que son bacterias, que aprovechan esta debilidad para reproducirse y afectar a los pulmones y producir neumonías, que es la principal causa de muerte en personas mayores de 65 años que tienen una afección gripal y que tienen algún problema, ya digo, de diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, y que si se hubieran vacunado de la gripe, pues muchas de ellas hubieran evitado esta complicación. Bueno, pues se quedan esos grupos de riesgo que hemos nosotros mencionado anteriormente. No hay que correr, no hay que darse prisa. O sea, las vacunas no se acaban, están ahí las dosis, y durante los próximos meses se pueden vacunar. Es muy fácil, simplemente cogiendo cita. ¿Cómo se coge la cita? Porque aquí siempre tengo yo una duda. ¿Hay que ir al centro de salud? ¿Se puede coger por internet? ¿Se puede coger por teléfono? Pues bien, en la noticia que hemos visto a través de los medios de comunicación, en Andalucía ya se puede pedir cita para vacunarse por internet. Es importante porque ello permite que las colas que muchas veces se formaban en el centro de salud, pues disminuyan. Esto es una forma de optimizar la atención. También hay que decir que tampoco hay que preocuparse, como dice Rocío, en la bulla, a ver si se acaban o a ver si llega la epidemia de gripe. Pues no, la epidemia de gripe generalmente viene, ya digo, a finales de diciembre, a mitad de diciembre, enero, febrero, y que una vez que se ha puesto la vacuna, con unos 15 días, 15 o 20 días es suficiente para ya tener las defensas apropiado. Yo, por ejemplo, yo me vacunaré seguramente el mes que viene, a mitad de mes que viene o algo así. Así que no hay bulla, se pide tranquilamente el día que digan o el día que a uno le interese y nada más. Pues es lo concerniente a esa campaña de vacunación contra la gripe. Sobre este tema cerramos, Antonio, ¿algo así más importante que tú quieras destacar? Yo no, creo que más ya, o menos grandes rasgos, sí, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de la gripe, de la importancia, y yo creo que si algún oyente tiene alguna duda en concreto, pues se la contestaremos. De todas maneras, como este es un tema propio de la estación de otoño y de invierno, ya iremos dando sobre la marcha algunos toques, algunos recordatorios para aquellas personas que no han escuchado Radio Brique, porque no han podido, ellos se lo han perdido sin querer. Sí, pero estoy seguro que en cuanto puedes conectarán, y si no, pues en diferido también pueden escucharlo a través de Radio Brique, que tiene puesto colgado los programas En actualidad.radiobrique.com, en el blog de la mañana. Bueno, la Escuela de Salud de la semana pasada abordaba como tema principal los tumores benignos en el útero, y se nos quedaba pendiente hablar de los tumores cancerígenos. Es un tema que vamos a completar también, ¿no?, en el día de hoy. Sí, el cáncer de útero es un tema que es importante, fundamentalmente porque puede dar graves complicaciones debido a las metástasis. Es decir, cuando el tumor, que en un principio estaba situado en el útero, pues se extiende a otros órganos, al pulmón, al corazón, al riñón, al peritoneo, al intestino, debido a que algunas células cancerosas se introducen dentro de los vasos sanguíneos o de los linfáticos y corren por esa corriente de sangre y se anida en otros lados. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos diagnosticar precozmente, rápidamente, antes de que se extienda el cáncer de útero? Pues uno de los síntomas más sospechosos y que empiezan puede ser una hemorragia vaginal, sobre todo cuando está fuera de la regla, bueno, perdón, fuera del periodo que le tocaba, que en este caso es la menstruación, en personas menores, normalmente de 50 años, y en las personas que ya tienen menopausia, un sangrado. Puede ser debido a otros motivos, pero uno de ellos es el cáncer, y entonces lo que hay que hacer es diferenciarlo uno de otro. ¿Y cómo se hace esta diferencia? Cuando una mujer tiene un sangrado fuera de lo que sería la regla, pues, o después de la menopausia, pues hay varias cosas. Primero se hace una colposcopia, que es simplemente el reconocimiento, que le llama la mujer, es un reconocimiento, que es introducir en la vagina una luz, bueno, una valva que abre la vagina y mira a ver el cuello de la matriz por si el cáncer de útero está ahí. Entonces se ve la vagina y se ve el principio de la matriz. Después se puede introducir como una especie de tubito a través de la matriz de este, y tiene una luz y una lente, y donde se ve el interior de la matriz, se ve si hay algún bulto, alguna zona que sangra. Y muchas veces en otras ocasiones el cáncer no da la luz por dentro de la matriz sino por fuera. Entonces con este instrumento, que es la histerografía, no se puede ver. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una ecografía. Casi todas las mujeres saben que consiste simplemente en poner en el vientre, en la pared del vientre, una crema, y sobre ella se aplica un aparatito que emite unos sonidos que no detectamos, sino que lo detecta un aparato, y entonces esos sonidos rebotan dentro del vientre, y si hay alguna masa que no es normal, que no es el útero, los ovarios, otras cosas, rebota y se ve como diferente. Se ve en una pantalla algo raro y ya nos induce que hay un tumor. Pero no sabemos si ese tumor es benigno, es decir, que está ahí, que no va a dar complicaciones, o es maligno y tiene posibilidad de extenderse a otras vísceras que están cercanas o, a lo lejos, como ya hemos dicho, de metástasis a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo sabemos si ese tumor que hemos detectado por la ecografía es benigno o maligno? Pues otra técnica que se hace es la laparoscopia, que consiste en, con un poquito de anestesia, como es lógico, en el vientre, se hace unos cortecitos y por uno de los cortecitos se introduce un tubo y por otro, se hace otro cortecito también con anestesia, por uno se le ve dónde está el tumor, se inspecciona todo el vientre, por otro se mete aire para inflar un poco la barriga y dentro del instrumento que hemos metido, del tubito que hemos metido, por el interior se mete también un cable con una cuchilla. Entonces, si vemos que hay algo sospechoso, pues o se extrae, puede ser una endometriosis, o se saca una muestra, que es la biopsia, que se llama. Dice, es una biopsia, es coger un cachito, cortar un cachito, se saca y se analiza el microscopio. Si vemos que es benigno, pues en fin, no hay bulla. Si vemos que puede haber problemas, se extrae. Y si vemos que es maligno, pues ya entonces hay que tomar otras medidas, que si quieres comentamos rápidamente. ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar? Sí, ver el alcance, ¿no?, de ese tumor. Si el tumor que hemos visto es maligno, un cáncer, y pues hay que quitarlo quirúrgicamente. Sí. Entonces se hace un corte más grande en el vientre, ya no basta con el cortecito chico, y entonces eso se llama laparotomía. Cuando alguien vea en un papel de un informe del hospital, laparotomía, todo esto va explicado en el libro, para que, pues son palabras muy raras y se olvidan. Sí. Entonces se hace un corte amplio en el vientre, se corta todo lo que veamos allí, el tumor, y vemos si hay zonas sospechosas, y se limpia el vientre. Pero además, como puede haber zonas que donde el bisturí no ha cortado porque no se ven, porque son muy pequeñas, después hay otras técnicas que se añaden a la cirugía, que son la radioterapia, que esto es lo que le llaman las corrientes, que es a través de un aparato parecido a que se hace con los rayos X, se envía unos rayos a través del vientre hacia el tumor, se dirigen hacia el tumor y se queman, se queman dentro del vientre, aquellas zonas sospechosas que no hemos podido quitar con el bisturí o cercana a la zona donde estaba. Y también con la quimioterapia. La quimio o quimioterapia consiste en poner unos medicamentos en la vena, se pone como una especie de suero, la persona está en un sillón, se le pone un suero, dentro del suero se le inyecta unos medicamentos, unos fármacos, que destruyen específicamente a las células tumorales, a las células cancerosas. También puede destruir alguna otra célula de nuestro organismo, por ejemplo, la del cuero cabelludo, del pelo, y entonces se nos cae el pelo, pero después vuelve a salir, porque, en fin, al meter eso en la sangre, se va por todo el cuerpo, y algunas células que fundamentalmente, ya digo, la del pelo, también puede ser algunas células sanguíneas, puede haber anemia, pero sobre todo destruyen las células cancerosas, por si alguna se ha escapado, y está en el pulmón, en el riñón, en otro lado. Son tratamientos agresivos, cirugía, radioterapia o quimioterapia, y esto provoca infertilidad, ¿no? Pues claro, el problema es que las células reproductivas que están en el ovario, pues son muy sensibles, y entonces tanto la radioterapia como la quimioterapia pues le afectan, ya hemos dicho, igual que las células del pelo, y entonces pues originan que estas células se destruyan y causan generalmente esterilidad. Muchas veces lo que se hace antes de aplicar la quimioterapia o la radioterapia, pues se extraen de los ovarios algunos óvulos, se guardan en unos, en fin, en unos frascos especiales, para que una vez curado el cáncer, pues se fertilizan, se unen con espermatozoides, estos óvulos que hemos guardado, y se implantan en el útero. Y entonces pues tenemos la posibilidad de que esta persona pueda tener descendencia. Eso se ha hecho con éxito, ¿verdad? ¿Escuchó yo alguna noticia? Sí, hay que asegurarse de que la mujer, antes de hacer el trasplante de óvulo fecundado, que la mujer está totalmente curada, y entonces, pues en fin, es una especie de inseminación artificial, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto al cáncer de útero, ese tumor cancerígeno. Perdón, del útero. Sí. Rocío, hay veces que dice, bueno, y si a la mujer le han quitado la matriz, sí, ¿dónde se le mete? Entonces la madre es de alquiler. Entonces, como saben, bueno, no sé exactamente cómo está ahora mismo la legislación de España eso, pero ese óvulo tiene una madre, que es de donde se lo hemos sacado. Pero si además utilizamos el espermatozoide del padre, ese niño o ese fin, esa criatura, tiene el padre y una madre perfectamente conocidos. Entonces, hay personas que se ofrecen, hasta abuelas se han ofrecido, que hemos visto en los medios de comunicación, y dice, bueno, yo le presto mi útero, que sería como una incubadora, en donde se va a desarrollar el crío. Entonces, la que da a luz, esta señora de alquiler, o no de alquiler, una hermana puede ser, ¿no? Ella le presta su matriz, pero que el niño va a tener todos los genes del padre y de la madre. Ella lo que aporta, dice, la que va a parir, dice, bueno, ¿quién es la madre? ¿La que ha parido o los que han generado ese óvulo con ese espermatozoide? Entonces, son temas ya mucho más delicados. Sí, pero que sepamos que existe. Cuando veamos la televisión o algo, es decir, uno lo ha parido, pero realmente los genes son del padre y de la madre que han dado sus células reproductivas. Entonces, puede abrir un debate. Oh, sí, podemos estar un programa entero con esto. Con múltiples opiniones, desde luego. Bueno, pues eso, como decíamos, sobre el tumor cancerígeno en el útero. Luego también queremos hablar en el día de hoy, aprovechando que el sábado se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, sobre este otro cáncer, ¿no?, que afecta a las mujeres también, el cáncer de mama. Bueno, a las mujeres y también a hombres. He escuchado yo alguna noticia reciente. Yo tenía un paciente aquí en Ubrí que ha operado de cáncer de mama. Bueno, supongo que los demás médicos también pueden que tengan alguno. Es decir, no es frecuente, pero existe, claro. Que sepamos que si un hombre se nota un bultito en su glándula, que debe acudir al médico. Diga, es un quistecito, esto es un poco de grasa. Si ve que hay algún bultito que antes no tenía, hombre, no quiere decir que sea un cáncer de mama, pero hay que descartarlo y se hace el mismo procedimiento que la mujer. Bueno, fundamentalmente aquí es la biopsia. Aquí lo que se hace es coger un trocito de ese bultito para ver si es grasa, si es músculo, si es un quiste, y se analiza. Sí, lo que pasa es que aquí es más fácil extraer, ¿verdad? Sí, porque hay menos masa. Claro. De todas maneras, afortunadamente, por lo menos en Andalucía, yo no sé en el resto de comunidades cómo está, pero sí que en Andalucía se lleva a cabo desde hace bastantes años una campaña de detección precoz del cáncer de mama muy importante, y que yo no sé cuáles serán los resultados, las cifras, pero sin duda, imagino que sí sirve, ¿verdad?, esas campañas que se llevan a cabo para detener precozmente el cáncer de mama. Sí, se calcula que aproximadamente el diagnóstico precoz ha evitado un 20% de mortalidad con las campañas. Entonces, es importante, pero de todas maneras hay que decir que si un tumor, sea mediante la criba que se hace cada dos años, institucionalizado por la Consejería de Salud, o porque la propia mujer detecta un bulto sin que haya dado fin, o se ha hecho alguna exploración que se haya detectado, si un tumor maligno de mama se diagnostica a tiempo, 9 de cada 10 se curan totalmente. Sí, curada, lo que se llama, es decir, que puede vivir ya una vez pasado un tiempo, en vez de aparece o no, pero que dice, ya usted se curó y ya no venga más por aquí. Es decir, que 9 de cada 10 cuando se diagnostica a tiempo. Entonces, pues, el diagnóstico precoz que ahora comentaremos sobre la autoexploración y otras cosas, pues es fundamental. Ahora veremos las causas, la incidencia, en fin, y los síntomas. En fin, todas las mujeres tienen que hacerse exploraciones para detectar posibles cáncer de mama, pero hay, por ejemplo, grupos de riesgo también aquí, ¿no? Mujeres de determinada edad o, por ejemplo, que genéticamente tengan familiares que hayan padecido la enfermedad, que sí que tienen que obligatoriamente hacerse revisiones, ¿no? Bueno, obligatorio, pero se recomienda encarecidamente. Por su bienestar, ¿no? Sí. Hay que tener presente que, como dice Rocío, hay un grupo de edad que es donde es más frecuente. No quiere decir que los demás grupos de edades no los vaya, puedan tener, sino que aquí es más frecuente, que son entre los 45 y los 55 años. Pero yo he tenido chicas con 19 años con cáncer de mama. Sí, en mi cupo, es decir, supongo que los demás cupos también habrá habido algunos. Claro. Sí, no es lo frecuente, pero que hay una chica con 18, 19 o 20 años que en su mama nota algo que no tenía, o alguna anomalía que ahora veremos cuáles son los síntomas o los signos, debe acudir al médico. No, esto del desarrollo, esto no. Vamos a ver, aquí me ha salido un bulto o en el pezón se me ha hundido, lo que sea, que yo antes no lo tenía, o en el sobaco, en la sila, me ha salido un bulto que yo antes no lo tenía, y yo voy a mi médico. Hombre, no quiere decir que vaya a las 3 de la madrugada, ni mucho menos, pero pide cita, dice, venga mañana, pasado el otro, mire usted a tu médico de cabecera, don Juan, don Luis, quien sea, que yo he notado que mi mamá pues ha salido un bulto, hombre, a lo mejor no tiene importancia, pero tengo entendido que es bueno que usted lo vea y que lo refleje en el historial. Estas cosas es interesante por otro, en fin, tanto en el cáncer de mama como cualquier enfermedad. Ayer precisamente me comentó una señora cuando estaba en la calle sobre un hijo que había tenido un problema de hormiguilla y demás. Entonces no sabía si eso podía ser grave o no. Digo, mira, a lo mejor es que ha dormido. Digo, esto ha salido hace mucho tiempo. Digo, mira, a lo mejor ha dormido, se ha torcido un poquito el brazo y después se le quita. Pero ante cualquier cosa, por ejemplo, hormiguillas y cosas, hombre, no es que vaya, hombre, a no ser que sea otras molestias. Dice, no, a ese la ha quitado ya. Bueno, no tiene importancia. Pero dice, no, pero es que lo ha ocurrido más veces. Digo, bueno, entonces lo correcto, en mi opinión, lo que yo haría es ir a mi médico de cabecera. Dice, mire usted, don Luis, don Juan, quien sea, que mi hijo se le ha dormido el brazo y la pierna, por ejemplo, se le ha dormido el mismo lado del cuerpo, a lo mejor no tiene importancia, pero claro, yo no sé si esto, y como se le ha repetido ya varias veces en los últimos 2 meses, por ejemplo, pues no sé yo si esto puede tener, por lo menos, dice, pues, entonces el médico le hará unas preguntas al crío, qué estaba haciendo, cuál es la dieta, si está haciendo ha sufrido algún golpe, y sobre todo que lo registre en su historial. Coge el ordenador, chico que viene porque te refiere que en los 2 últimos meses ha tenido episodios de tal, y ya queda registrado. Si él sospecha algo en la exploración, pues dice, mira, el martes o el jueves, no sé, depende cómo está ahora, viene el internista, se lo vamos a consultar con él porque hay pruebas que yo no puedo pedir. Por si es que es oportuno hacerle un TAC, un electroencefalograma, lo pide la cita con el internista, si lo cree oportuno, si ve que hay algo que no cuadra, y ya está. Y si no se encuentra nada, pero por lo menos ha quedado reflejado en el historial. De tal manera que si dentro de 4 o 5 años vuelve a tener lo mismo, sabemos que ya esto tiene 4 o 5 años de evolución. No sé si me explica. Sí, lo que me he perdido es con el cáncer de mama. En el cáncer de mama, igual. Sí, es decir, en el cáncer de mama, cualquier cosita, que aunque parezca que es tonta, vale, es decir, un bultito, bueno, pues se queda reflejado. Dice, mira, ahora no se observa nada, te voy a pedir una, si le creo oportuno, te voy a pedir una ecografía, te voy a pedir, si sale normal, pues mira, pero ya queda reflejado. De tal manera que si vuelve a aparecer, dentro de 2 años, dice, pues mira, hace 2 años tuve el mismo problema. A ver si es que aquí hay, o dentro de 1 año, ¿no? A ver si es que esto ya viene de antes, que aunque no se detectó en aquel momento, le hace venir a los 6 meses o al año, en fin, cuando uno crea oportuno, para ver, por lo menos, que quede reflejado esa situación, que después no es nada, que lo más probable es que no sea nada, pero nos quedamos más tranquilos. Ya digo, no es una cosa para salir huyendo a las 4 de la madrugada, pero que no pasa nada ante un bultito, cualquier anomalía, consultarlo. Los tumores en la mama, igual que en el útero, pueden ser benignos o malignos, ¿verdad? Exactamente. Es decir, la mama, como en cualquier parte del cuerpo, un bulto es un tumor. Es un tumor que puede estar, este bulto puede estar lleno de líquido, ser líquido, y entonces, como un globo lleno de agua, ¿no? Un líquido, y entonces se llama quiste. Cuando está lleno de líquido se llama quiste y es benigno. Eso no se extiende ni da metástasis. Eso no. Hombre, puede ser molesto, a lo mejor hay que quitarlo porque comprime, porque va creciendo, pero no se extiende. Y puede ser un tumor sólido, donde no es líquido lo que hay, sino hay una masa ahí de células, y eso puede ser benigno o maligno. Ya comentamos que benigno es aquel que crece y se para, y ya no crece más, o sigue creciendo, pero no invade los tejidos que están cercanos, no se extiende por un lado, ni da metástasis, es decir, ni tampoco pasa a la sangre algún trocito, y va al pulmón, va al corazón, va al riñón, no da metástasis. Esa es la diferencia entre benigno y maligno. El benigno queda localizado, y el maligno se extiende hacia los lados o invade otras zonas. En la mujer, el cáncer que es el que nos interesa, cáncer de mama, que es el que se extiende, porque ya digo, si ahora veremos la exploración que se le hace para ver qué tipo de cáncer es, pero en el cáncer de mama, como decía Rocío, unos factores de la edad, a partir sobre todo de los 40 años, y sobre todo entre 45 y 55 años, es cuando mayor incidencia hay, aunque pueda haber en personas de 20 años y en personas de 80, pero es menos frecuente, la herencia, como decía Rocío, sobre todo si hay un pariente cercano, la hermana, la madre, una hija, lo han tenido, pues no quiere decir que sea hereditario en ese caso, pero hay posibilidades, muchas más posibilidades, y está relacionado con unos genes que se heredan, BRCA1 y BRCA2, lo digo por si alguien la ha visto en un papelito, y en uno de cada cinco casos de cáncer de mama, en uno de cada cinco hay antecedentes familiares. Otros factores también son la obesidad, más frecuente en personas obesas. En no haber tenido hijos. Comienzo de la regla muy temprano, antes de los 12 años, es más frecuente. En personas que han tenido o quienes han tenido la menopausia después de los 55 años. Son factores que no quiere decir que lo vayan a tener, pero que se dan más frecuente. Y personas que han tomado estrógenos. Estrógenos son hormonas femeninas que suelen darse en ciertas ocasiones, como son, por ejemplo, en los anticonceptivos orales, en las pastillas cuando tienen niños, muchas llevan estrógeno, aunque ya con los modernos pastillas usan muy pequeña cantidad y son igual de eficaces, y también en la menopausia. En la menopausia la mujer tiene menos estrógenos y entonces pues uno de los tratamientos era darle estrógeno, pero claro, ahí tenéis que saber exactamente cómo está la mujer, hacer un seguimiento y darle la menor cantidad posible. Estos son los factores de riesgo. Sí, no quiere decir que con esto se vaya a tener cáncer de mama, pero se da con más frecuencia, igual que hay más frecuencia de accidentes de tráfico en aquellas personas que beben alcohol o que van con exceso de velocidad. No todos tienen accidentes, pero es más probable. Vamos con el diagnóstico. ¿Cómo diferenciamos si se trata de un cáncer benigno o maligno? El cáncer al principio no da molestias de ningún tipo, ni aparece bulto, nada. Empieza a crecer, es muy chiquitito. Y entonces, cuando ya tiene un cierto tamaño, el primer signo suele ser un bultito. Un bultito en el pecho, un bolindrito, un bultito que sale ahí. Por eso es lo que se recomienda, que después comentaremos, la autoexploración mamaria. ¿Quién va a tocar el bulto? Pues la mujer, que es la que conoce mejor sus pechos. Entonces, en ciertos momentos del ciclo, que normalmente he pasado una semana o 10 días de haber tenido la regla, es el momento más propicio, ahora diremos por qué, para hacerse la autoexploración. Además del bulto, que suele ser, ya digo, el primer signo, pero también puede aparecer dolor. Dolor en la mama, que puede ser, que se suele dar como diagnóstico precoz solamente en uno de cada 10 casos. Así que el dolor en la mama no es frecuente hasta que ya llega a un cierto tamaño, mucho más frecuente el bultito. En otras ocasiones, lo primero que aparece, con menos frecuencia, es que el pezón echa líquido. Puede ser un líquido blanquecino o puede ser hasta sangre. Si a alguien le sale, si a alguna señora le sale sangre o un líquido blanquito o transparente por el pezón, puede ser un signo de cáncer de mama, porque los conductitos por donde sale la leche están invadidos, empieza a irritar, y lo mismo que se irrita la piel cuando nos quemamos y sale un líquido amarillento, sale la ampollita cuando nos quemamos, en la mama pues sale un líquido, sale un liquidito blanquito de señal de irritación, y es algo que lo está irritando. No quiere decir que sea siempre cáncer de mama, pero es uno de los signos, hay que tener cuidado. Entonces, y otro es la piel de la mama. En cualquier parte de la mama puede salir una piel roja, con grietas, parecido a la naranja, a la piel de naranja. Es una piel, oye, se me ha salido aquí, me habré dado un golpe, se me ha irritado esto, será algo de alergia, con grietas. Bueno, pues si tiene duda, eso en cabo de una semana se ha curado. Cualquier lesión de la piel, al cabo de una semana o 10 días, si se te ha quedado, hombre, tampoco es para salir corriendo de noche y decir, mire usted que me ha salido, eso no sale de pronto de la noche a la mañana. Pero si dura más de una semana o 10 días, eso, y no se te ha quitado, ya no hay irritación del jabón. Uh-huh. En fin, va, no quiere decir que haya querido que saliera a las 4 de la mañana, pero pide tu cita, y el médico dice, mira, eso es un eczema. Pues ya está, ponte esta cremita. Lo más probable es que se le quite. pero si no se le quita, pues entonces seguramente pues le mandará a hacer ya al ginecólogo, hacerle otras pruebas para descartar el cáncer de mama. Sí, estos signos, ya digo, no significa que haya cáncer, pero son sospechosos. Entonces, es motivo para, ya digo, sin tener que salir corriendo con la ambulancia, sino pide cita para 2, 3, 4 días, no pasa nada. Cáncer de mama no evoluciona en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, eso lleva más tiempo, pero en fin, que no se debe dejar. Va a consulta, el médico toma nota, y si hace falta, vuelve usted a los 10 días, a ver si se lo ha quitado ya, y si no puede, ya se piden otras pruebas. Es decir, ¿cómo se diagnostica definitivamente para descartar y saber lo que es? Ante la sospecha, lo primero que siempre hemos dicho, lo volvemos a repetir, que el médico, la actuación médica, ¿cómo actúa el médico de cabecera o el especialista? Lo primero es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Lo recordamos. Lo que el paciente cuenta, el motivo de por qué vengo yo a la consulta, más la respuesta a las preguntas que le hace el médico. Es decir, yo le digo por lo que vengo y el médico me pregunta sobre eso. Eso se llama anamnesis. Además, el médico me pregunta sobre eso, me pregunta en qué trabajo, me pregunta si en mi familia hay algún antecedente, me pregunta si esto lo he tenido una vez. Es decir, ya otra serie de preguntas que más o menos pueden tener relación. Eso se llama anamnesis. La palabra es rara, pero que hay que aprender. Y después me explora. Si en el caso de la mama, pues le dice que levante los brazos, ve si hay simetría, si las dos mamas son iguales. Y dice, no, mire usted, yo tengo una mama más grande que otra, pero la tengo toda la vida. Ah, bueno, pues entonces no pasa nada. Dice, no, pero yo antes no la tenía así. O el pezón se me ha metido para adentro, que es otro de los síntomas. El metrón, hay retracción, eso se llama retracción del pezón. El pezón lo tengo un poquito metido para adentro, o me echa líquido, o me ha salido esto rojo. Entonces el médico inspecciona la mama, inspecciona también los sobacos, las axilas, porque desde la mama salen unos tubitos, que son los ganglios linfáticos, son los vasos linfáticos que desembocan en la axila, en el sobaco, y entonces esos ganglios son como pelotitas, se hinchan, y si el médico nota hay bultitos, es un signo de que puede haber cáncer de mama. Entonces, con todo eso, ya hecho el médico lo que es la exploración básica. Por eso, en Radio Urique y por la calle, cuando alguien comenta, yo encantado de responderle cosas generales como estamos aquí. Ahora, lo que no podemos en Radio Urique es hacer un diagnóstico personalizado, porque necesito antecedentes familiares, personal, en qué trabaja, cómo estaba antes, tocarle la mama, y si es otra enfermedad, si es el peso, es que me duele el corazón, hay que hacerle electro. Entonces no vale como un diagnóstico personalizado. No, estas son ideas generales. Sí. Hay personas que a lo mejor a través de internet me lo han hecho, a través de especialistas ya, pues me han hecho preguntas generales, pues nada, como esta, le contesto, dice, pero en mi caso particular, Yo ni le he visto el electro, ni le he visto los análisis, ni se lo voy a pedir, ni le he tocado, ni le he escuchado. Ahora veremos lo que escuchar. Entonces, cosas personalizadas, tiene que ser el médico que te toque, que te vea, que no se puede hacer por internet ni se puede hacer por teléfono. Esto es información y de carácter divulgativo, pero luego ya. Pero que te oriente. Es decir, es orientativo para que te tranquilice o para que tomes una decisión. Pero después, tu problema personal tiene que ser tu médico de cabecera. Más que el especialista, tu médico de cabecera, el cual si nota algo, entonces él te deriva al especialista. Así que esto es importante saberlo, porque en el médico de cabecera nos creemos muchas veces, una de las quejas, que está para hacer recetas y para hacer volantes, ¿vale? Y para pedirte un análisis. El médico de cabecera, mi opinión, y por eso lo vuelvo a repetir, es para mí como el maestro de escuela, que te coge a los 3 años y te suelta a los 12 años. Es decir, es básico. Dependiendo del trayecto que lleve el niño en la escuela en 10 años, va a ser su vida profesional. Dependiendo del médico de cabecera que te toque, si tiene tiempo, porque todos los médicos te van a atender, y medios, te sospechará una enfermedad, te derivará o te quitará la ansiedad, o te evitará que te hagan muchas pruebas que son traumatizantes. Es decir, hay que darle porque depende. Y además, a la hora de la verdad, no va a ir tú al especialista de corazón. El que tú vas a tener en el pueblo va a ser a tu médico. Va a ser a tu médico. Sería bueno y ese es el que te va a seguir, el que te conoce de toda la vida. Sería bueno tener siempre el mismo médico de cabecera. Totalmente. ¿No? Es decir, que esto de que cada mes cambien de médico o que el médico esté aquí que no sabe si el mes que viene está renovando o que va a estar el año que viene porque no son propietarios y no hay oposiciones, es un disparate. Sí, un médico... No seguimos por ahí porque si no va a tener... Lo vamos a llorar, ¿no? Pero hay que exigirlo. Es decir, estabilidad. Y si no me gusta este médico, me cambio con otro, que ya está. Hasta que encuentre uno que te vaya bien, que empatice. Todos son... porque es como todas cosas en la vida, ¿no? Se empatiza con él y ya te lleva. Sí, pero tiene mucha razón lo que has dicho, pero mejor no entra porque si no, no terminamos. Y yo te quiero preguntar ya por el diagnóstico seguro. O sea, está la anamnesis, está después la exploración, pero luego las pruebas. Una palabra. Biopsia. El diagnóstico seguro es la biopsia, es sacar un trocito del tumor y analizarlo. ¿Y eso cómo se hace? Se sospecha con la ecografía, se ve si hay un quiste o no, que es para lo que sirve la ecografía, si hay líquido o no hay líquido, eso es lo que te dice la radiografía en un tumor. Después está la mamografía, que te indica ya la existencia de un tumor duro, y después lo que queda es sacar un trocito, con una agujita muy fina, se entra dentro del tumor y se saca un trocito. Hay veces que a lo mejor pues necesitas sacar un trozo mayor porque es dudoso, no se ve claro, y te hace un cortecito pequeño y te saca una muestra. Y otras veces pues te operan, te quitan el tumor y lo analizan una vez que te lo han quitado. Si vemos que es maligno y que puede haber raíces que no te han quitado, entonces en ese caso pues o se extrae la mama entera y si es necesario. Y si aún sospecha de que puede haber invasión de los músculos del pecho más extendido, se te da radioterapia y quimioterapia para ya quitar que pueda haber metástasis, o aunque no se hayan detectado, pero por si acaso, ¿eh? En el caso de que haya sospecha. Hay veces que no, que se ha visto que se ha quitado todo el tumor y no se hace, pero en otras ocasiones se dan quimioterapia y radioterapia para quitarnos del lío, dependiendo si hay sospecha. Eso ya depende del médico. Hemos estado viendo últimamente en medios de comunicación de la prensa rosa que muchas famosas han hecho la, creo que mastectomía, ¿no se llama? Que el quitarse la extirparse bilateral de los dos lados, de los pechos, las dos mamas, para evitar tener cáncer, o no sé si es que se tenía cáncer y se quita, se extirpa, o para evitarlo se extirpa directamente. Hay personas que por problema hereditario, todos sabemos, y además no voy a decir nada que no esté en la prensa, hay una familia ilustre de médicos españoles, un apellido muy famoso, donde han muerto madre, han muerto hija, Vallejo Nájera, la familia, me parece que era Vallejo Nájera, ¿no? La familia, a ver, sí, creo que era, no, en fin, ahora mismo me ha cogido, pero no, creo que era así, que tanto madre como hija, el tumor es muy agresivo, de un componente hereditario muy intenso, y entonces eran problemas, ¿no? Hay algunos, son raros, pero es así. Y en este caso, me parece que era Angelina Jolie, ¿no? También. Caso de que pidió que se le extirpara las dos mamas, porque el riesgo era bastante, bastante alto en este caso, porque era genético, tenía una predisposición genética a tener cáncer de mama, y entonces claro, lo puede tener en uno o lo puede tener en otro, entonces me quito del lío y me quito los dos, porque era un factor que no era una persona que nunca ha tenido cáncer de mama y que por si acaso, no, por si acaso no, este que tenía bastante riesgo, y entonces la única solución garantizada, te quita la mama y ya no te da cáncer de mama. Claro, eso a nivel preventivo, pero luego ya también cuando hay que tratarlo, se tiene cáncer y se llega a la mastectomía, esto ya es lo último, ¿no? Sí, claro, la mastectomía, si quitar una mama es cuando ahí se quita parcialmente, cuando el tumor es pequeñito, se quita un trozo y se redondea un poquito más, se quita un poquito más de la cuenta por si hay alguna extensión. Sí. Pero hay veces que el tumor está grandecillo o muy infiltrativo al analizarlo vemos que es muy agresivo, entonces se quita la mama entera. Y si vemos que hay sospecha de que se ha pasado a la otra mama, algún resto, pues hay que quitar las dos mamas. No hay otra solución. Muchas veces, digo, porque a veces hay varios tipos de cáncer de mama. Lo hay más agresivos y menos agresivos. Entonces, igual que los delincuentes, hay el delincuente de, en fin, raterillos, que de, en fin, que a lo mejor el monederillo o cualquier cosilla, y hay gente que son más peligrosas. Entonces, dependiendo de tipo de cáncer, al analizarlo, si es muy agresivo, hay que tomar medidas más drásticas. E incluso a lo mejor después continuar con el tratamiento con las otras prácticas como radioterapia o quimioterapia que decíamos antes. Exactamente, ¿no? Sí, que si vemos que es muy agresivo y que hay posibilidad de que esté extendido, se da quimio. Quimioterapia, medicamentos para matar las células cancerosas y radiaciones, las corrientes, si vemos que es necesario. Y estas son, en fin, y después, y también hay hormonoterapia. Hemos dicho que los estrógenos, las hormonas estrógenas, son hormonas que favorecen este crecimiento anómalo de las células, y entonces pues hay veces que se dan hormonas para frenar la acción de las hormonas que favorecen la aparición de cáncer de mama. Entonces frenan las otras hormonas, unas hormonas frenan a otras. ¿Y cómo se llaman estas las que frenan? Son raros, tafilumab, en fin, son nombres químicos. Vale. Sí, pero se utilizan sustancias antihormonas, medicamento antihormonas. Bueno, pues es lo... Y lo también hay unos tratamientos que se llaman tratamientos inmunológicos, que lo que hace es aumentar las defensas de nuestro cuerpo contra las células cancerosas. si son tratamientos muy complicados, pero que, en fin, que tienen un efecto que beneficia mucho la curación del cáncer de mama. De todas maneras, esto ya lo que hemos estado hablando con la mastectomía y demás son casos muy, muy graves. Nosotros nos vamos a quedar con ese tanto por ciento que decías tú al principio, ¿no? ¿Cuál era el tanto por ciento que no lo recuerdo? El 90%. El 90%. Bueno, se curan, pero quiere decir que no quiere decir que se curen sin cortar. El cáncer es como, ya digo, una patata que está picada. Sí. Tú metes el cuchillo, rebanas hasta que queda todo limpio. Es decir, una vez tiene que cortar más cantidad y otra vez tiene que cortar menos, depende de la malignidad, ¿eh? Bueno, pues se recuperan de salud, ya las consecuencias son las que son, pero sí que se recuperan, ¿no? Sí, que sí, no, perfectamente. No causa muerte el cáncer de mama. Sí, hay muchísimas mujeres, gracias a Dios, que se han curado perfectamente. Lleva un tiempo de controles para por si reaparece ahí algo que ha quedado. Pero pasado un tiempo, ya el médico dice, usted ya se olvida. Tuvo un usted pase página, ya está. Como muchas veces en la vida hay que pasar página de ciertas cosas. Esto es así, a usted se ha curado, se le quitó la mama o le quitamos el... Y una cosa importante, recordar que si se hace mastectomía, sería simple bilateral, después queda otra parte, que es la reconstrucción mamaria, que es importantísimo porque una mujer sin mamas muchas veces se encuentra como amputada. Sí, como que le falta un brazo, una pierna, porque toda la vida ha vivido con ella, ¿eh? Entonces, hoy día las técnicas de recuperación mamaria es importantísimo, está muy conseguida y psíquicamente y de, en fin, de autoestima, pues la mujer se recupera perfectamente con unas mamas, en fin, que perfectas, ¿no? Además, esto lo pasa a la Seguridad Social. Sí, ¿verdad? Sí, que hay, cuando está eso, se puede está subvencionado. Eso sí, bueno, está subvencionado. Y que ya digo, esto de las prótesis mamarias que había, eso ya está muy controlado, que hubo problemas en cierta ocasión. Y ya digo, la reconstrucción mamaria hoy día está muy conseguida y que no debe una mujer, hombre, a no ser que quiera, pero que hay posibilidad de reconstruirse la mama y ya está. Bien, pues ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy, aprovechando que ese sábado 19 de octubre, este sábado es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 12:56 minutos, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de marcharnos nos vamos a quedar con las preguntas al médico y en concreto con una palabreja, el fonendoscopio. ¿Qué se puede diagnosticar con el fonendoscopio? Primero habrá que saber qué es, ¿no? El fonendoscopio es el cacharrito, las gomas que le decían antiguamente, con las cuales el médico se escucha el pecho de las personas que van a la consulta. El médico se pone en la oreja unos ganchitos con una gomita que sale y dice, te voy a escuchar el pecho, porque estás con la gripe o te voy a escuchar el corazón, te voy a tomar la tensión. Y para tomar la tensión, el médico se pone en unos auriculares, como si dijéramos, con una gomita, eso se llama fonendo. Nosotros le decimos fonendo, los médicos dicen, el fonendo, dame el fonendo. Y eso se llama fonendoscopio, que es fono, sonido, endo, dentro, y escopio, escuchar o observar, observar el sonido que hay dentro. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que escuchamos los médicos cuando nos ponemos el fonendoscopio para ocultar? Pues depende, una vez lo ponemos en el cuello. Y entonces, si la arteria carótida, es decir, la arteria que sale del corazón y va al cerebro, está atascada, o tiene un poquito de... Se escucha un soplo, escuchamos... señal de que está atascada, sin tener... Hombre, hay después otros aparatos, pero ya no dan una idea. Después pasamos al pecho. Y en el pecho, ¿qué es lo que hay? Corazón y pulmón. ¿Y el corazón qué escuchamos? Escuchamos el sonido normal del corazón, que es pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom. ¿Vale? Y dice, pues mira, se escucha muy bien tu corazón. Pero otra vez escuchamos pom pom, pro pom pom pom pom pom pom. Y se queda pom pom pom pom. Aquí hay una arritmia. Malo, eso es malo. Aquí hay una arritmia, ya no hay ritmo. Ya no hay, se llama, y usted tiene una arritmia. Vale. Entonces, y otra vez escuchamos pom pom, pom pom, pom. Eso ya es peor. Eso es, ¿no? Un soplo. Ah, bien. Cuando escuchamos como pom pom, pom, en vez de pom pom, que el sonido debe ser como un tambor limpio, pom pom, pom pom, porque si escuchamos como un soplido, pom pom, significa soplo, que significa que una de las válvulas que cierra el corazón no se cierra del todo, y entonces por ahí se escapa la sangre. Vale. Y entonces hay una lesión de la válvula, es decir, tiene usted una válvula mal. Entonces te mandaré al cardiólogo. Para eso están los especialistas. Así que el médico de cabecera es el que te hace la primera y te evalúa. Y lo identifica simplemente con el fonendoscopio, ¿no? Y si es el caso del pulmón, dice, ahora voy a escuchar el pulmón. El corazón, el sonido del pulmón es muy sencillo. Es decir, ahora te escucho. hay agua, hay líquido, hay esputo, hay moco. Usted tiene esto atascado. Y hay veces que no se escucha nada. Pongo el fonendo y dice, usted tiene una neumonía. Usted tiene una pulmonía. ¿Por qué no se escucha nada? Porque está lleno de líquido. Y entonces, como no entra aire dentro de la cavidad, no hace ruido. No, al no entrar aire por los tubos, el sonido de los pulmones es porque el aire entra por un tubo. Y al escucharlo, escucho el aire a pasar por el tubo. Pero si está lleno de líquido, el tubo, ahí no entra nada. Yo pensaba, entonces, neumonía, aquí no se escucha nada. Que se iba a escuchar algo raro, pero es la ausencia de sonido lo que indica la ausencia, neumonía. Es decir, tanto la ausencia de sonido o un derrame. O dice, usted está lleno de sangre. Yo no sé si lo que hay es pus, que sería entonces una neumonía, una pulmonía, si el pulmón está lleno de pus, o al menos está lleno de sangre. Porque ha tenido un golpe en el pecho, un accidente de tráfico, lo que sea, o en fin, o un derrame de cualquier tipo, o la pleura está llena de líquido y ahí no entra aire. El pulmón está cerrado, se le ha cerrado el pulmón. O un neumotórax, que es cuando se rompe un bronquio, entra aire fuera del pulmón y se cierra el pulmón, como una esponja, como si exprimiera una esponja. Y entonces ahí no entra aire, entonces hay silencio. Dice, a este pulmón no le entra aire. Que puede ser por una neumonía, por un neumotórax, entonces hacemos radiografías. Ya son otras pruebas que ya hablaremos otro día. Uh-huh. Entonces, tanto la ausencia de aire como los ruidos raros los escuchamos con el, pues, vale, con el fonendo. Pero también nos sirve para escuchar la tensión. Dice, cuando yo me tomo la tensión, que me pone el manguito en el brazo, me aprieta, sopla, y después me pone el fonendo en el codo. ¿Y eso para qué es? Porque en el codo, con el fonendo, escuchamos los latidos cardíacos. Lo mismo que si yo me tomo el pulso, noto unos bultitos en la muñeca. Si yo me tomo el pulso, pom, pom, noto el pulsito. Con el fonendo aquí, sí, escucho el ruido, escucho pom, pom, pom, pom, pom, pom. El golpecito que pega la arteria, lo escucho yo muy claro, sin tener que tocar el pulso, que siempre es más fiable. Entonces, se puede tomar la tensión con el pulso, la máxima. Pero la mínima no se puede tomar con el pulso, porque la mínima es cuando el ruidito desaparece. Al tomar la tensión, cuando se apaga, yo comprimo la arteria y no se escucha nada. Cuando yo aprieto el manguito de la tensión, no se escucha nada. Pero cuando voy aflojando, llega un momento en que empieza a pasar la sangre, porque ya descomprimo, y entonces el momento que empiezo a escuchar ruido es la máxima, que le dicen, la tensión máxima, por ejemplo 14, y pom, pom, pom, pom, y cuando dejo de escuchar, se llama mínima. Y esto se escucha con el fonendoscopio. 12 y un minuto, se nos agota el tiempo establecido para este espacio. De hecho, ya aquí nuestro compañero Juan Carlos nos está pidiendo paso para entrar con otros contenidos y la sintonía de la mañana, así que enseguida vamos con ello. Pero una duda, cuando se pone el fonendoscopio en la espalda... Para escuchar el pecho. También. Para escuchar los pulmones. Los pulmones también. Por delante, vale, se escucha mejor el corazón. Y por la espalda es cuando se escucha los pulmones. Vale, pues la duda que tenía también. Aquí nos quedamos con la Escuela de Salud. Volvemos el próximo miércoles con más contenido y agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en el día de hoy. Hasta el próximo día.